llega hasta el cielo. Todo lo que dijimos se perderá. Puede sonar re hippie lo que digo, pero me refiero a que muchos artistas dedican pila de energía a la difusión, a la gestión de su proyecto. Como a esa cuestión de figurar, de estar ahí, de hacer lobby, de tener más seguidores, de tener más no sé qué. Y está re bien, ojo, no critico eso para nada. O sea, mucha gente vive de su música, entonces es re respetable eso. Como que no digo que eso sea un modelo del que estoy en contra. Simplemente que a mí no me interesa mucho porque no me da la vida. O sea, no me da la vida para tener un modelo de vida así. No es la vida que yo quiero tener, así. De salir todo el tiempo de gira, corriendo para allá, tipo, defendiendo todo el tema de canciones, tocando en cualquier lado, ¿viste? Tipo, yendo para allá, para acá, medio. Nosotros todos tenemos trabajos, todos tipo, trabajamos en otras cosas, tipo, no podemos dedicarnos a esto, pero sobre todo porque no queremos dedicarnos a esto, porque aprendimos a vida, que es una cosa por fuera de la vida material, normal, es como que lo tomamos más como una cosa más, de alguna forma, como especial, extraordinaria, ¿viste? Especial. Como que queremos cuidar un poco ese lugar en nuestra vida que tiene nuestra música. No digo la música en sí, digo nuestra música, la que componemos, la que hacemos por placer, la que hacemos por entusiasmo, no depositarle demasiada carga neoliberal, por así decirlo. Porque a veces el neoliberalismo se ve como un cliché de los empresarios y de la gente que tiene mucha plata, pero es una lógica de pensamiento también, que se mete hasta en los lugares que supuestamente son más puros y que están más a salvo, como el arte, como tu expresión, no sé cuánto. Pila, a veces estás operando súper neoliberalmente, yo lo hago también, ¿no? O tipo, tenés una idea, tenés una cosa, no sé qué, y decís, esto tiene que ser una canción y va a ser un hit, y va... Es como que querés ser productivo, ¿viste? Como, sí. De alguna manera eso yo lo entiendo como una cosa de la cual obviamente yo soy parte y lo hago, pero me gusta que eso, bueno, lo hago desde el lugar que más o menos me resulta espontáneo, pero no me gusta insistir en eso, o sea, no me gusta dedicarme a decir, esto tiene que estallar, esto tiene que estar zarpado, tipo, denle play, denle like, denle no sé qué, denle... Como que todo eso a mí como que no me entusiasma, la verdad. Estoy re feliz con lo que tengo en ese sentido. Y la verdad que no sé, el público ha ido creciendo, las cosas han ido creciendo, pero a niveles del mercado es casi nulo. O sea, para nosotros pasar de 50 personas a 100 personas, está de más, pero se dio solo, ¿eh? Y de 100 personas a 200 personas, no sé, la otra vez metimos 300 personas en la Camacuá y fue como un hito histórico para nosotros. Pero a la vez, no estábamos pensando en eso, o sea, lo pensamos cuando pasó. Como que no estamos haciendo demasiado para eso, o sea, lo que hacemos es hacer música y hacer discos y todo. Y si la gente se entusiasma con eso, de más, pero como que... No estamos tipo esperando pegarla para vivir de eso. Es como que no es parte de nuestro plan. La máquina de tejer. Este es un tema que hice hace poco. No lo tengo grabado este tema, pero es para un disco que estoy pensando hacer para este año que viene. Se llama Hospitales. ¿Estamos? Estamos. Tiempo que separa lo que fuiste de lo que soy. Hace que no importe lo que diga o piense o diga o piense yo. Viento. La máquina de tejer. Sí. ¿Y hay otras cosas que te generen una mayor conexión o una conexión similar a la música? ¿Otras actividades? Y bueno, a mí tipo creo que la actividad fundamental para mí y que de hecho tipo lo hago mucho menos de lo que quisiera es estar en la naturaleza. Estar en la naturaleza. Verdes laderas. Acampar, ir al río. A Ryoshi, andar en canoa, compartir con mis amigos, hacer fuego con mi familia, con mi madre. Eso es lo que en realidad quisiera hacer más tiempo en mi vida y obviamente no lo hago porque no es tan fácil cortar con toda esta maquinaria, pero te diría que eso capaz que es lo que más disfruto en la vida. Lo disfruto más que hacer música, sin duda, mucho más que hacer música. No hacer nada, andar en canoa, prender fuego, juntar leña. Conversar de cualquier cosa, tomar un mate ahí con mi tío Oscar, hablar de yo qué sé. Eso, compartir como las experiencias, los recuerdos, estar ahí mirando una cosa que está ahí quieta, que se mueve. Esa creo que es la práctica maestra, tipo, de la vida, para mí. Como estar ahí en relación con la naturaleza un poco. Muy cerca hay un río. O sea, sin irse a la jipeada. O sea, obviamente yo voy como, no turista, pero como campista, o sea, como a monte, digamos, pero, o sea, me gusta ir bastante lejos de la civilización, tipo ir a los campos, a los montes, tipo pedir a pasar a algún lugar y acampar en un arroyo, o si no, mismo en el camping de Durazno, que es bastante agreste dentro de todo, porque acampamos como en un lugar bastante apartado. Y eso lo hago desde que nací. O sea, mis padres lo hacen desde mucho antes que yo naciera. Y es una práctica familiar ahí, todos los veranos. Mi madre es maestra, entonces tenía todos los veranos vacaciones. Ah, que se iban para allá. Entonces, tipo, desde que soy bebé hasta ahora, tipo, todos los veranos hay un campamento familiar. Y eso es como lo que más deseo durante el año. Como, tipo, mucho más que tocar o que sacar un disco. O sea, eso es como casi que herramientas para sobrevivir acá en esta locura. Yo creo que si viviera en la naturaleza mismo, haría mucho menos música de la que hago. Como que no necesitaría, creo, hacer tanta música. Capaz que sí, no sé, digo, estoy divagando, pero creo que estaría mucho más tranqui con mi neurosis. Creo que la música es un poco la neurosis de necesitar decir cosas y necesitar cómo va a sacar de adentro algo, pero no necesariamente es algo que me parezca re bueno. Me parece algo necesario, pero por cómo vivo, por dónde estoy, por las cosas que me tocan, pero si tuviera que elegir, sin duda elegiría estar mucho más tranqui. O sea, trabajar menos, todo. ¿Te vas a plantar allá? Sí, trabajar menos en el sentido contemporáneo de trabajo, ¿no? Como de eso de que te den plata por tu tiempo, ¿no? Como por tu energía. Yo preferiría, sí, tipo, trabajar mucho menos, sin duda. Tipo, no soy muy afín de esa idea de que el trabajo dignifica. Para mí el trabajo es una condena que tenemos para sobrevivir. Y sí, te dignifica no morirte de hambre, pero preferiría no morirme de hambre de otra manera. Como... Entonces está, pero bueno, está, eso ya en un plano más idealista. Bueno, está la permacultura por el interior. Sí, hay muchas cosas sí, para hacer, lo que pasa es que requieren tiempo y disciplina. Estás al lado, hay algo en eso para mí, con Hormigonera, que es otro de los proyectos que tengo, que somos tres de MUX, y también está Eri, está Chichi, está Juan Manuel Rueda, y está Santi Tricot, que es un proyecto que tiene más que ver con artes escénicas, pero que es un experimento raro que hicimos. Tiene mucho que ver con la conversación, ese proyecto, como con pensar sobre el arte, pensar sobre la percepción, pensar sobre el aquí y ahora. Bueno, tiene un componente muy filosófico dentro de todo eso. Y pila de las reflexiones que hemos tenido al respecto tienen que ver con que el arte no es tan sagrado como en general se piensa, como no es tan especial. es casi como una herramienta para sobrevivir, lo que te decía, como una herramienta para cierta empatía afectiva, para desarrollar una comunicación un poco menos funcional. Eso sí, está buenísimo, pero en realidad creo que es una consecuencia de nuestras vidas, pero esa idea de que el arte es sagrado, ¿no? Como de que el artista es como un ser elevado, de que el artista está iluminado, que el artista no sé qué, yo desprecio mucho esa idea. O sea, para mí el arte es eso que te digo, es como un recurso para desarrollar un poco más la empatía, esa como afectiva, como la comunicación que tiene que ver con lo no estrictamente racional, lo no estrictamente funcional, ¿no? Pero esa idea de sustituir a la religión por el arte, ¿no? Como con todo ese nihilismo del siglo XX de que matamos a Dios, matamos a todo el mundo, y al final terminamos creyendo en el arte como una cosa tipo que nos va a salvar, ¿viste? Como el arte nos va a iluminar y nos va a salvar. No, tipo, hay que sacar el arte de ese lugar porque el arte es mucho más pequeño, es un gesto, es una cosa que haces con tu tiempo, con tu vida, pero no te hace especial. O sea, sí te hace especial en cuanto a lo que puede ser de especial a alguien, ¿no? Como te puede hacer especial tu forma de hablar, tu forma de decir las cosas, o tu forma de manejar en un auto, yo qué sé, como que... O sea, te puede hacer especial cualquier cosa, pero no en ese grado de especial de darle como un vuelo a la existencia. Me parece que eso hay que buscarlo más en la vida misma, como que el arte puede tener un reflejo de toda esa búsqueda, puede ser un reflejo de toda esa búsqueda, pero si no está la búsqueda personal y colectiva de encontrar una manera de creer en algo, de creer, yo qué sé, en el amor, en la amistad, en la comunidad, en lo colectivo, yo qué sé, en lo que cada cual tenga ganas de creer, pero la capacidad de creer para mí es algo que está bastante escaso, así como, por lo menos como yo veo el mundo, está bastante escaso, sobre todo en las cosas que a mí me parece más importantes creer, ¿no? Como creer a través de convicciones que te lleven a trabajar para eso, como a vivir para eso, a usar tu tiempo para eso, a no especular tanto sobre eso, a no especular tanto sobre la plata para eso, a no especular si eso te sirve o no te sirve, ¿no? Como hacerlo por otras razones. Me parece que eso es más importante que hacer música, o que ser famoso, o que hacer plata con la música, o que no sé qué. Y tal, nosotros, yo qué sé, con Phil de Agua, todo eso tiene que ver con eso. Es una cosa más que se ha hecho espontánea, pero que tiene que ver con estar juntos. Tiene que ver con excusas para compartir, para ver en qué anda la otra persona, para, yo qué sé, para ayudarse, como para eso, para, al final, para usar, o sea, para vivir, para compartir el tiempo que nos toca. O sea, es como que, es disfrutar, es un poco también para no estar solos en ese lugar, que es un lugar súper importante para nosotros, ¿no? La expresión y todo, más allá de todo esto que te estoy diciendo, de que no es sagrado, pero sí es importante. Y para mí eso, compartirlo, vivirlo en colectivo, es una de las razones de mi investigación, de mi trabajo, de mi deseo. Bueno, muchas gracias por todo esto, todo lo que contaste. Me quedan un montón de cosas más a preguntarte. Pero si nos juntamos dentro de un año, ya te voy a decir cosas diferentes. Así que... La máquina de tejer. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. nights, the shadows of your heart and everything that's getting now and you can't show. Just dancing in the tears of night, you change your mind, you still be mine. Just dancing in the tears, I find my way of life in your advice. Just dancing in the sky, imagine your nights, through with sex fantasy, don't mind. You dance without your dress, and I just start to guess. What you gonna do? Tell me who you gonna choose between me and your boy. No matter what you do, no matter what you do. Woo! Dancing in the night, dancing in the diesel nights. Dancing in the night, dancing in the diesel nights. Dancing in the night, dancing in the diesel nights. Dancing in the night, dancing in the diesel nights. Just in the sky. Just dancing in the tears of night, you change your mind, you feel the mind. Just dancing in the tears, I find my way of life in your advice. Just dancing in the tears of night, you change your mind, you feel the mind. Just dancing in the tears, I find my way of life in your advice. Just dancing in the sky. Thank you. See you. La Máquina de Tejer.